Buen día Radio Encuentro, buen día a toda la audiencia, buen día ahí al amigo Pollo. Bueno, vinimos acá por los dichos públicos que ha declarado Bullrich en trayendo lo que es la campaña del desierto, y como hijos de pueblo milenario y parte del pueblo mapuche venimos a formular una denuncia para que se lo revoque el cargo, porque siendo ministro de educación justamente y de la nación, ¿no? Es como que resulta muy contradictorio todas esas palabras que dijo, así que estamos en repudio y trayendo justamente la denuncia acá a la fiscalía. Hoy hablábamos con Hugo y él decía que esas declaraciones marcan un poco la línea ideológica, ¿no?, que tiene el gobierno y que tiene concretamente el... claro, sí, es que justamente eso también está abarcando en todo lo que es la política que hoy en día está marcando el partido de Macri, ¿no?, trayendo todo lo que sacaron y lo que están imponiendo ahora, justamente porque no, él viene y dice que está haciendo, Bullrich viene y dice que está haciendo un genocidio en base a la educación, pero el genocidio también viene pasando por las minerías, por las petroleras, y esas campañas del desierto, como quien dice, es como que todavía la están trayendo en ese aspecto también. Y bueno, también yo la verdad que entiendo mucho que sea la política, pero no soy ajeno a lo que está ocurriendo hoy en día en el país, ¿no?, con todos los desempleos y todo lo que está ocurriendo y lo que está haciendo el gabinete de Macri. Claro. Concretamente hicieron la denuncia, ¿los atendió alguien? ¿Cómo fue ese...? Sí, nos atendió la fiscal, que no recuerdo el nombre ahora justamente, así que... Pero sí nos aclaró que como los dichos fueron hechos en Chuelechuel, eso es una jurisdicción que le corresponde a la ciudad de Fiscaimenuco, y que desde acá va a ser derivada la denuncia para que en base a eso se haga como una investigación, que le dicen, pero que ya tienen, digamos, fundamento amplio con los dichos públicos que dijo el ministro, para que se lo revoque del lugar, digamos, también. Ustedes, además de esta presentación, han decidido hacer aquí una especie de ceremonia, de acto. Sí, un acto simbólico también, porque es lo que nos representa a nosotros, como nosotros bien hablábamos acá con un señor policía, que venimos en una cuestión pacífica, venimos, no queremos molestar a nadie, venimos con nuestros instrumentos, que son nuestra forma de fundamentarnos, las palabras, y el saber y entender que nosotros estamos acá por esa cuestión y por otras luchas más también que están ocurriendo en distintas partes del lugar, como ha pasado con el caso del Peñi Lonco o el Chafe Facundo Jones Guala también. Así que estamos también desde nuestro lugar, apoyamos todas esas luchas, uniéndonos también con distintos peñas y la MUEN de la Meli Cuatramapu, que le decimos nosotros, el Polmapu, así que estamos acá para apoyarnos entre todos también. ¿Saben si hubo alguna denuncia similar en otro lugar? Esto se está levantando en distintos puntos del país, digamos, lo que le decimos el Polmapu, acá en la zona del sur nuestro, digamos, de donde ha ocurrido, y zonas de Neuquén, la parte de la comarca andina, cordillerana, incluso allá de la parte del norte también se han manifestado en contra de esta manifestación.